explosivo como Big Bang. Bang, bang, bang, mother Big Bang. Bang, bang, bang, mother Big Bang. No can, pero party rehén. Modo explosivo como Big Bang. Pie a tope de mujer, sin candela. Como Mario, siempre me quedan vidas. Yo me salto la fila, otro shot de tequila. Quila. Boom, boom, un perreo que aniquila. Porque hoy me puse el vestido fancy. Pa' que la pasemos fantástico. Pero no te pongas romántico. Ring, ring, ¿quién es? En la noche que llamó. Yo le dije, ¿dónde estás? Y la Abby me tiró. Que yo, lip gloss, la gatana, te vi yo. Una margarita rosa y la nota le subió. Yo, yo. Ella es una Barbie, pero no quiero un Ken. No es un mil infinito de 100. No cae, pero party real. Modo explosivo como Big Bang. Bang, bang, bang, mother Big Bang. Bang, bang, bang, mother Big Bang. Explosivo como Big Bang. Me gusta como me besa, pero no necesito de otra pieza. No quiero a nadie, eso ya no me interesa. La que por amor lloraba, llámate a esa, ya no soy esa. Yo soy la cereza de su pastel. Por eso me tira, quiere volver. Soy la fruta que él no puede morder. La que él no puede morder. Yo soy la cereza de su pastel. Por eso me tira, quiere volver. Explosivo como Big Bang. Bang, bang, bang, mother Big Bang.